Aquí tan pichi escuchando la música y digo, caray, si me toca hablar, porque los fines de semana poco y rápido, ¿no? Feliz fin de, ¿qué te voy a decir? Viernes, adiós febrero, mañana le diremos adiós y el lunes volveremos en Old Motel con el 21 de los 50 esenciales, un nuevo trío, muchas historias, música para disfrutar y plantarnos en el martes. Pero no corras, Oldie. Hemos escuchado a Stone Temple Pilots, The Sweet, Inconscientes, The Black Crowes, Van Halen, George Thorogood, Los Suaves, The Rolling Stones, Ramones, Queen, Lynyrd Skynyrd, Os Resentidos, Dropkick Murphys, System of a Down, Deep